Domingo 26 de mayo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». Comentario al Evangelio por Fray Vicente. La reflexión teológica sobre el misterio trinitario, pese a no agotarse en sí nunca y reforzar siempre el misterio y el asombro, ha dejado una intuición fundamental de la que derivan claves concretas para el cristiano. La Trinidad podría contemplarse como una suerte de relación entre las tres personas divinas, sin por ello dejar de ser un solo Dios. De esa relación dimana, a su imagen y semejanza, la identidad relacional del ser humano. Somos relación, con otros, con nosotros mismos, con cuanto nos rodea, con los otros, a imagen de la relación intratrinitaria de Dios. Se trataría así de que esas relaciones que nos hacen ser como somos sean relaciones de amor, como en la relación de la Trinidad divina. De nuevo, ante el misterio y el asombro de la Trinidad, cabría una actitud de desdén, de rechazo por incomprensible, actitud que no es la que la fe implica, desde luego. La fe nos impulsa, por contra, a una reverencia contemplativa. Es ya casi un tópico repetir la frase que dice que el cristiano del siglo XXI, para ser cristiano realmente, debería ser un místico. Cabría perfectamente intercambiar místico por contemplativo. ¿No es la fe de los cristianos principalmente un código ético solidario de conducta? Es un encuentro personal con el misterio de un Dios personal y trinitario que es amor profundo por la humanidad y la creación. Ante ese misterio trinitario, solo cabe abrirse en la contemplación a otra manera de mirar a la existencia, captando las huellas del amor de Dios en ella, y que, entonces sí, nos abrirá a otras formas de conducta, cuidando nuestra naturaleza relacional desde la bondad. Pero no solo el ser humano es creado a imagen de la Trinidad. Los padres de la Iglesia utilizaban la imagen de las dos manos para hablar de la creación. Dios Padre utilizó las manos del Hijo y del Espíritu para dar forma a la creación. Las utilizan como un alfarero o un escultor, dejando sus huellas y reflejos en todo lo creado. Por eso la contemplación a la que nos invita el misterio de la Trinidad no es una mera elucubración conceptual, sino que mira a lo creado pleno de belleza, creación hermosa y buena de Dios, buscando captar esa presencia de Dios Trinidad en cuanto nos rodea. En la hermosura de la naturaleza, en la belleza de las creaciones humanas, en cuanto de bueno, verdadero y justo hay, se puede captar, para la mirada de fe y de amor, la presencia de Dios. ¿Cómo podría el hombre ser capaz de captar esa presencia de amor creadora con sus huellas trinitarias en el mundo si no se hubiese revelado a sí misma por amor esa Trinidad? Como niños balbucientes que ven sin entender hubiésemos sido, sin la revelación de Dios en Jesucristo. Pero sale Dios a nuestro encuentro para dar luz a nuestro corazón, nuestros ojos y nuestra mente, para ser capaz de captarle, siquiera en sus huellas. Otra de las claves es la reverencia y humildad de reconocer la inmensa distancia con Él, que Él mismo acorta con la encarnación del Hijo, realizada por amor a la humanidad. En esas claves trinitarias, en este domingo, La Iglesia nos propone la jornada Pro Orantibus, el día en el que nos aviva el recuerdo y la oración por los contemplativos, los hombres y mujeres entregados al servicio de la oración y la intermediación cerca de Dios y del dolor del mundo, como reza el lema de este año. Corazón de nuestra Iglesia, que ora presentando a Dios al mundo, especialmente a los más sufrientes. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.